Vertientes obtuvo la sede del acto provincial por el 49 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, por los resultados obtenidos en el municipio. Para brindarnos más detalles, converso con Erick Muñoz Mejías, presidente provincial de la FEN. El territorio de Vertientes fue el territorio destacado en el trabajo de la FEN en este inicio de curso, por lo tanto nosotros, Secretariado Provincial de la FEN, con conjunto con el Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, decidió darle la sede del acto provincial a este municipio. Fue el municipio destacado en la recogida de la cotización de los estudiantes, fue el tercer municipio en cerrar el aporte a la patria, porque está siempre dando el paso al frente en todas las tareas orientadas desde los organismos superiores, y además el protagonismo estudiantil que se ve en el municipio es positivo. ¿Por qué? Porque se ve lo que estamos buscando. Estamos buscando que nuestros estudiantes tengan su propia voz. Estamos buscando que nuestros estudiantes sepan que estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Ya hoy lanzamos la campaña a nivel provincial aquí, desde el municipio Vertientes, y esperamos que el año que viene, en el cierre de esta campaña y ya celebrando entonces el 50 aniversario de nuestra organización, poder hacer ese acto y que la condición de vanguardia se lo gana el territorio de Vertientes. Nosotros estamos esperando esto porque sí hay mucha competencia, tenemos más municipios destacados que están luchando por esto, que ahora se lo ganó Vertientes, pero hay muchos otros municipios, como son el caso del municipio Florida, como es el caso del municipio Camagüey y como es el caso del municipio de Guaymaro, que son territorios que están luchando por todas las actividades, que también dan el paso al frente, que se destacan. Pero en esta ocasión le tocó a Vertientes, y por qué no felicitar a todos los camagüeyanos, a todos los estudiantes camagüeyanos, y no solo camagüeyanos, de todo el país, pero en especial a los vertentinos por haberse ganado la condición de destacado en estas actividades. Muchas gracias a Erick Muñoz Mejía, presidente provincial de la FEN, por compartir con nosotros detalles del por qué fue nuestro municipio sede del 49 aniversario de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Un trabajo de Yerel Quisián Díaz para este espacio.